como un canario cantor. Me levanto en la mañana para saludar el sol con mi canto del alma. Soy el canario cantor de mi tierra Quisqueya. Canto al mar, les canto al sol, canto al río y a las montañas. Entre todos los soneros soy el canario cantor, el que le lleva el mensaje de la paz y del amor. Y saludarle yo quiero al público bailador. Soy el canario que canta José Alberto con amor. Y saludarle yo quiero al público bailador. Soy el canario que canta José Alberto con amor. Canta el canario. La gente se enciende y empieza a bailar como él. tus besos.